Paparara, paparara, paparara, coco. Es la fiesta de gallina y del gallo coroco. Paparara, paparara, paparara, coco. Es la fiesta de gallina y del gallo coroco. El pavo ya llegó con grandes plumas. Estaba el pollito con sus plumitas. Quien no apareció se arrepintió. Pero antes de la fiesta tuvieron un problema. El pato quiso entrar sin la fiesta comenzar. ¡Cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá, cuá! Hubo mucha confusión. El patito antes llegó. El pollito amarillito fue el que dio la solución. Cuac, cuarara, cuac, cuac, cuarara, cuac, cuac, cuarara, cuac, cuac.